No tengo problemas con las drogas, todo está bien, me gustan todas. No tengo problemas con las mujeres, yo me voy cuando ellas vienen. No tengo problemas con la ley, hago como que no existe y ya todo está bien. No tengo problemas con el trabajo, me quedo en casa y lo mando al carajo. No tengo problemas de vivienda, si no me quedo aquí pues me voy a la mierda. No tengo problemas con los jueces, ellos dictan sentencias y yo sigo en mis trece. No tengo problemas con el rey, me cago en su calavera y ya todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. No os preocupéis que en el otro barrio no hay tensiones del mercado inmobiliario, así que todo está bien. No tengo problemas con el juego, vivo cara a cruz y me lo pienso luego. No tengo problemas con el sexo, hace años que no follo y pierdo mucho menos tiempo. No tengo problemas con el alquiler, este mes ya lo he pagado y el siguiente ya veré. No tengo problemas mentales porque ya no tengo mente, problemas los tengo a más, pero todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien.